Bueno, buenos días. Estamos en la comunidad de La Juelita, estamos en el estadio. Estamos con el entrenamiento de los niños. Vamos a entrevistar a un chico del entrenamiento. ¿Cuál es su nombre? Antonio Castillo. Antonio Castillo, ¿qué edad tienes? 13. 13 años. ¿Desde hace cuánto estás en Fútbol por la Vida? 2 años. 2 años. ¿Qué es lo que más te gusta de la Fundación Fútbol por la Vida? Esto que venimos a jugar y todo eso. Tenemos que así venir a jugar. Con todo, así lo ponen, que ponen reglas, como está respetándolas. Y aquí los quitaría de las drogas y todo eso. ¿Y para ti qué es la metodología Fútbol 3? Es que tenemos que, como cuando jugamos, tenemos que ponemos reglas y tenemos que respetarlas. Y hay 3 tiempos. Uno es cuando ponemos las reglas, el segundo es cómo jugamos y la tercera es cómo los involucrarán. Van a ver cómo jugamos bien. Ajá, y aparte de Fútbol 3, ¿qué actividades hace la fundación? Lo ponen así, como jugar bola, entrenamientos, practicamos, entrenamos, damos partidos a veces y todo eso. Los ponen a entrenar, conocemos más amigos, todo así. Ah, bueno, muchísimas gracias, Anthony. Entonces te dejo para que sigas con el entrenamiento. Hasta luego. Adiós.